Y si el destino me tira, tener su piadosa a mano. ¡Qué humanidad! ¿Hasta dónde me vas a llevar? ¡Qué humanidad! ¿Hasta dónde me vas a llevar? Cuando está bien te lo envidien, si está mal hablan de ti, así tendré que vivir detrás de tanta perfidia, tratando a aquel que me envidia el don de naturaleza, sin demostrar la franqueza que tratando merecía, y con grata hipocresía me saludan con destreza.